Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Buen día. Bien, bien. Me dicen que vos tenés detalles de lo que eventualmente podría ser este impuesto, este nuevo tributo que se está comentando, que tiene que ver con las ganancias extraordinarias. En realidad, los detalles los tenés vos. Contame un poquito. ¡Qué grande! Sí, a ver, vamos a ponerlo en el lugar justo, Roberto. Sí. Mira, te lo voy a contar hasta cronológicamente porque es interesante de cómo a veces los pensamientos tienden a encontrar camino y se van juntando. Yo ayer a la mañana temprano describí a Alfredo García, que es el jefe de asesores mío en la Cámara en los temas económicos. Sí. Y le dije: Alfredo, me parece que tenemos que empezar a trabajar en un proyecto de algún gravamen extraordinario a las grandes riquezas. Busquemos datos, qué sectores podríamos plantear, con qué progresividades, etcétera. Una cosa que claramente deje afuera a todo lo que tenga que ver con los bienes personales de las familias, y que nadie empiece a asustarse, que no le metamos miedo a nadie con nada. Algo que apunte bien al 1%, digamos, para decirlo de alguna manera. Y le hice una enumeración de sectores, y hablamos de los grandes grupos exportadores, de los bancos, de las compañías de seguro, hablamos de los grandes laboratorios, hablamos de los grandes cadenas supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasó ayer, a las 9, 10 de la mañana. Al mediodía me llamó el presidente del bloque del que yo formo parte, del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y me planteó la idea de ponerme a trabajar como presidente de la Comisión de Presupuestos en un proyecto vinculado a grabar a diversos sectores. Él apuntaba en primer lugar a los que blanquearon. Sí. Cambiamos ideas, yo le dije justamente esto que estoy contando ahora al aire, y bueno, y me pidió que efectivamente trabaje en preparar un proyecto. Entonces, esto nació ayer, tomó estado público porque en la nota que Berbinsky hace con Alberto sale el título del tema. Sí. Ahora hay que trabajar y hacer de eso un proyecto, y eso no es soplar y hacer botella. Generalmente hay que trabajar, conseguir datos, hacer cálculos, ver legalidades, qué sé yo, hay un montón de cosas sobre las que hay que trabajar, y vamos a ponernos, nos hemos puesto a trabajar con la idea de que en unos días, para la semana que viene, podamos tener elaborado algún proyecto que sirva de base para el debate que luego hay que dar, que debe ser tratado en la Comisión de Presupuestos, justamente, que si pasa eso tiene que ir al recinto, que hay que buscar cómo diablo se hace en épocas de cuarentena. Habrá que ver qué flexibilidad hay en esa cuarentena la próxima semana como para que se pueda trabajar un poco más en todas estas cosas. Pues eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que uno siempre, yo miro y comparo cosas que se están haciendo en otros países del mundo, se está hablando de cosas parecidas, de impuestos extraordinarios para buscar recursos. Hay algunas cuestiones sorprendentes que si querés le dedicamos un ratito. Un Dale. Editorial de ayer del Financial Times, donde le pide a los gobiernos un papel más activo del Estado en la economía y reformas de fondo sobre el rol del Estado, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, que no tiene desperdicio y que valdría la pena leerla integralmente, ¿no? Uh-huh. Insisto, donde dice, bueno, todo esto que se hizo en los últimos 40, 50 años en el mundo hay que dejarlo atrás y hace falta otro modelo textual. deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda, los privilegios de los ancianos y ricos en cuestión, las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza tendrán que estar en esta mezcla. Se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos. Si hay un lado positivo en la pandemia del COVID-19 es que ha inyectado un sentido de unión en las solidaridades, en las sociedades polarizadas, pero el virus y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes e incluso crean otras nuevas. Y etcétera, sigue la nota, ¿no? Entonces, estamos en una situación excepcional en un país, porque si no lo ponemos en contexto, lo erramos enseguida. La Argentina estaba saliendo de una crisis gravísima en la que fue a la que fue llevada en la, con la gestión del gobierno anterior. Se abrió una luz de esperanza con una cantidad de iniciativas que fueron puestas sobre la mesa y que generaron el entusiasmo, yo diría, de una gran porción de la ciudadanía de nuestro país. Y cayó esta pandemia, ya hemos hablado en esta columna un montón de veces. Hay un Estado débil, porque ha sido debilitado, desprofeso durante todo ese proceso, carente de recursos, endeudado, achicado, que se enfrenta con una demanda descomunal de recursos para atender todas las necesidades que hay que atender. Entonces, ¿quién puede negar que es absolutamente justo que hacen falta más recursos para los temas sanitarios? ¿O quién puede negar que hacen falta recursos extraordinarios para llegar con auxilios indispensables a los grandes conglomerados de pobreza que tenemos en el país? El conurbano es el mayor de ellos, sin duda, para tratar de que no se nos explote este problema del coronavirus y que las consecuencias sean aún muchísimo más graves. Ahora, ¿cómo se hace con un Estado que ya venía debilitado, que recauda menos porque hay menos actividad económica y que por el otro lado le piden que rebaje impuestos y que aumente los gastos? Claro. Es imposible. Es declamativo. Entonces, ¿cómo no pensar en generar recursos extraordinarios? Yo te digo un dato suelto, chiquito, para entender. Por ejemplo, si uno tomara el monto, porque es de lo que empezó hablando Máximo el otro día, ayer, o del título que del que hablaron Fernández y Berbich. Si uno tomara solamente el blanqueo, 116.000 millones de dólares, y le pusiera, por ejemplo, una tasa del 2%, estaría generando un monto superior al total de los gastos del PAMI del año pasado, de todo el año. Sí, sí. Digo, para decir una cosa referencial. Esto sería un fondo de... Si suponemos que hay otro tanto, vamos a suponer que hay otro tanto como lo que se blanqueó, que podríamos llamar de riqueza concentrada, hablemos de 220, 230 mil millones de dólares, para decir una cosa, 250 mil millones de dólares, si eso tuviera una tasa del 2%, insisto, tendrías más del doble de lo que gastó el PAMI en todo el año pasado. Esas son las magnitudes de las cosas que estamos hablando. Entonces, para trabajar en un proyecto de ley hay que conseguir datos, esos datos tienen que ser adecuadamente analizados, segmentados, etcétera, etcétera, y sobre esa base ver qué posibilidad tenemos de construir un proyecto que ayude con recursos Porque no se puede pedir más camas, más respiradores, más remedio, más comida, más todo, y al mismo tiempo no pensar en con qué recursos se hace. Carlos, ¿y sería transitorio o sería permanente? Vos querés el final de la película. Está bien, mirá. En principio yo estoy pensando en una cosa que sea por única vez y con fin determinado. Pero lo vamos, después esto hay que socializarlo, sí, sí. Y intervendrán otras opiniones. Vos estás pidiendo la mía, no es el, yo no, esto no es el proyecto. Yo te dije que ayer me puse a pensar en trabajar en esto. Pero ya lo habías mencionado. En mi opinión, ahora frente a la crisis, yo estoy pensando en un impuesto extraordinario con fin determinado. Es decir, que está expresado, la plata es para esto. Claro, claro. Tiene que ir a estos tres o cuatro destinos. Para resolver estos tres o cuatro problemas graves, que los más graves que visualicemos. Está bien. La Argentina requiere de cualquier manera una reforma impositiva integral, y hemos hablado muchas veces al aire con vos y en distintos ámbitos de que es imprescindible una reforma impositiva integral, y por eso te lo ponía como referencia en esta nota del Financial Times, un medio caracterizado por su defensa ultranza del neoliberalismo y de la globalización financiera, y que pega un giro de 180 grados y dice, bueno, hay que pensar en otro mundo, así no va más. Entonces creo que acá hay grandes asignaturas pendientes. Yo vengo hablando del tema de la deuda y doy siempre el ejemplo. 12.400 millones de dólares de intereses se pagaron el año pasado solo por la parte de la deuda en dólares. Entonces, resolver el tema de la deuda es una cuestión fundamental. Después hay temas que superan la escala argentina. El mundo entero se tiene que meter y discutir y encontrar la manera de atacar el problema de los paraísos fiscales. Las cifras que ahí se manejan son escandalosas. Yo estaba mirando algunos datos, el otro día de algo hablamos, pero mirá, según un informe de CEPAL, el año pasado, la CEPAL dice en un informe que se llama Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, dice, el costo regional de la evasión y elusión fiscal es equivalente a 6,3% del Producto Bruto Interno en el 2017. Es decir, los datos siempre se ven viejos porque están, digamos, cuando se los tiene bien compilados, lo que equivale, dice la CEPAL, a 335 mil millones de dólares. Y agrega, en tanto los flujos ilícitos, producto de la manipulación del comercio internacional de bienes, llegaron a los 85 mil millones de dólares, es decir, 1.5 más del Producto Bruto. Y lo compara con los gastos, dice, a efecto de entender estas cifras, acordate que dijimos 335 más 85, es decir, 400 y pico de miles de millones de dólares, que dice la CEPAL, que se dejan de tributar. El total de los gastos de capital de los gobiernos centrales de América Latina fueron 115 mil millones, es decir, un poco menos de un tercio de esa cantidad. Y agrega, la desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos. Lo dice el director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, y dice que por eso él entiende que un impuesto a la riqueza es una alternativa válida y un instrumento muy útil, dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva. Esto salió publicado en BBC Mundo, en el diario La Nación, el 18 de enero de este año. Es decir, mirá lo que te estoy diciendo. Y ya estábamos hablando de la pandemia. Claro. El otro día comenté en esta misma columna que Tax Justice Network, esta organización sí. que sigue el tema de los paraísos fiscales, dice que hay entre 8 y 35 billones, billones con B larga, es decir, 35 con 12 ceros, las guaridas fiscales. Dice también que las 500 multinacionales más grandes de Estados Unidos, fíjate este dato, gastaron $1.5 billion entre el 2018 y 2019 recomprando sus propias acciones para hacerle subir el precio, y que desviaron $300 mil millones por año para evadir impuestos a las corporaciones norteamericanas. Y agrega más datos, dice, la evasión fiscal de las empresas le cuesta a los gobiernos del mundo entre 500 y 600 mil millones de dólares por año, más la de los individuos, que la calcula en unos 200 mil. Es decir, que habla de entre 700 y 800 mil millones de dólares por año que se evaden. Bueno, qué sé yo, en ese marco estamos planteando la discusión y el análisis del tema. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo andas? Ayer bueno, se anunció este reperfilamiento de parte de la deuda, sí. Al menos los bonos en dólares bajo legislación local. Digo, ¿qué implica en función de lo mismo que estabas comentando, no? Se me va tu voz. Decía, ¿qué implica básicamente? ¿Qué consecuencias tiene? Digo, y implica lo que dice, más claro imposible. Uh-huh. El gobierno decidió de manera, digamos, unilateral, diferir todos los vencimientos de deuda en dólares bajo ley local, mientras sigue intentando avanzar en la negociación con los bonistas extranjeros. Con los bonistas bajo ley extranjera, que son los famosos 70 mil millones de dólares. Acá lo que ha hecho es un reperfilamiento, porque no ha cambiado condiciones ni ha hecho quitas, sino que ha pasado para el año que viene estos vencimientos, es decir, ha despejado, digamos, el horizonte financiero, ha dejado de tener que pagar en el corto plazo estas obligaciones, pero no le ha cambiado las condiciones básicas. Con el otro paquete lo que está negociando es un cambio de condiciones. Quita periodo de gracia, tasas, una combinación de todos esos factores que signifique una reducción sustancial del endeudamiento y del flujo que el país tiene que destinar para atender esto. Los 12.400 millones de dólares que pagó el año pasado de intereses por la parte de la deuda en dólares que la Argentina tiene, te dan una idea de la magnitud del tema y de lo que podría hacer la Argentina en esta crisis si se liberara de esos 12.400 millones de dólares. Claro. Y pudiera destinarlos a todas las contingencias que tiene que atender en el marco de la situación que estamos viviendo. Ahora, ¿esto qué es, Carlos, que va a contar con estos 9.800 millones de dólares para otra cosa, o no los tiene que poner y ya eso es un desahogo? No entendí, a ver, que me preguntás lo que el reperfilamiento. Claro. Mira, normalmente, normalmente en una situación, cualquier situación normal, la idea es que las deudas no se amortizan en su capital, sino que se renuevan con otras licitaciones, por eso llaman reperfilamiento, en este caso lo que están haciendo, porque no, si estuviéramos en una situación normal, la Argentina tiene un vencimiento de un bono, sale y ofrece otro, con lo que recauda del otro cancela este, y en todo caso lo que paga son los servicios, los intereses. Por eso yo pongo el acento tanto en el costo de los intereses, que es lo que normalmente se desembolsa. Como la Argentina no logra hoy acceder a esas refinanciaciones de capital, toma una decisión drástica y corre esos vencimientos para adelante de manera de no tener que afrontarlos. De hecho, está teniendo el alivio de tampoco pagar durante ese periodo los intereses. Entiendo, no conozco los detalles, porque todo esto es un título que conocimos anoche, claro, y del que sacamos conclusiones antes de conocer bien a fondo de qué se trata, lo cual es siempre un peligro. Pero entiendo que lo que está haciendo es algo similar a lo que había hecho en su última instancia el gobierno de Macri, cuando, agobiado por la deuda que había generado su gestión, reperfiló una cantidad de vencimientos también de deuda local. De manera, lo que ha hecho ahora el gobierno es una cosa total: tomó toda la deuda en dólares emitida bajo ley nacional y la corrió para el año que viene. Está bien, está bien. Entiendo el objetivo. Ahí tengo un problemita con la comunicación, Marco, no sé si vos me estás escuchando. Sí, te estamos escuchando perfecto. Sí, te escuchamos bien. Por ahí es algo que te vuelve a vos, pero tanto Carlos como yo te escuchamos impecable. Bien, Carlos, yo quisiera volver al tema anterior, al fondo. ¿Qué sería, como lo del fondo de incentivo docente en su momento? ¿Un fondo de asignación específica? Roberto, sí, vuelvo a decir con toda la prudencia el caso. Sí. Ayer hablamos de ponernos a trabajar en el tema. Yo, como hago habitualmente, comparto con ustedes las ideas en el punto que están. Pero esas ideas tenemos que trabajarlas y madurarlas. Insisto, mi idea, que no sé si es lo que finalmente se va a tratar y ni es si finalmente se va a aprobar, es elaborar un proyecto que apunte a un tributo dirigido a las grandes riquezas, a los grandes patrimonios, para decirlo de una manera, en cabeza de personas humanas o de personas jurídicas, que es como hoy las define el Código Civil, que tenga una asignación específica, es decir, que tenga que ver con los problemas emergentes de esta crisis y que ayude a generar recursos para aliviar las consecuencias que soportan los sectores más afectados por esta crisis, que son siempre los mismos, por otra parte. Entonces, esa es la idea. Después tendremos que ver, darle todas las formas y contemplar los aspectos jurídicos de cada una de estas cosas y ver qué cosas valen la pena desde el punto de vista de que no sean más ruido que nueces, es decir, que no se trata de amontonar sectores, sino de apuntar a donde efectivamente puede haber, yo diría, con la menor cantidad de afectados, el mayor nivel de ingresos. Está bien. Lo pudiera definir como una fórmula. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla del 1% de la población, está diciendo que es poquita gente. Uh-huh. Y que los demás no tienen que ponerse a pensar o a preocuparse o dejarse atrapar por algunas campañas que se quieran hacer respecto de este tema y de si esto es constitucional o no es constitucional, como si no estuviera pasando nada. Y pudiéramos hacer debates teóricos sobre algunas cuestiones y la emergencia en la que la nación está. A ver, la Argentina fue puesta en emergencia en diciembre por lo heredado, acordate. Sí. Que es la primer ley que trató, se trató durante las extraordinarias, justamente fue la ley que declaró la emergencia económica, sanitaria. Eran 7-8 emergencias que fueron declaradas por el estado en el que estaba el país, y a eso le tenés que agregar el impacto que tiene esta pandemia, el impacto que tiene la cuarentena decidida para tratar de mitigar los efectos en la salud de la gente que esta pandemia produce y sus inevitables consecuencias económicas. Entonces, eso, claro, es todo lo que tenemos que entender como conjunto y entender que estamos hablando de ese marco. uh-huh. Y que no nos tendríamos que poner a la defensiva para explicar por qué hace falta un recurso extraordinario en una situación de un país que llega en crisis a enfrentar esta situación y que en la crisis los ingresos se le caen aún más porque cae la actividad económica y la demanda de recursos que se le hace al Estado desde todos los lados, las provincias, los municipios, las organizaciones sociales, el sistema sanitario, todo el mundo demanda, ¿cómo puede hacerse si no se aumentan los recursos? Esa es la discusión. Carlos, clarísimo como siempre, te dejo trabajando entonces sobre este proyecto. Abrazo enorme. Chau, que les vaya bien.